Nerd Side. Dile. The Jigga D. Sí, señor. Eso va. Eso va. Eso va. Eso va. Eso va. Pa' todo Colombia, pa' todos los mamarroneros. Mamarrón, mamá, yeah. The Jigga D. Nerd Side. Chiquidín. Bueno, al parecer hacía falta alguien como yo, tú sabes. Ya que hay muchos que andan tirando la piedra y escondiendo la mano. Danny for Nettish. Chiquidín, Ritmo Records. Let me put my shades on, tú sabes. Dile, si tú eres una marcada y todo el mundo está enrumbado. Okay, échale la culpa a ti. Tu hijo se tiró el año, no es nada extraño. Échale la culpa a ti. Tu novia te dejó porque eres mal polvo. Échale la culpa a ti. Todos buscan de qué agarrarse pa' criticarme. Okay, échale la culpa a ti. Es el regreso del nerdo. Así muchos lo nieguen, yo sé que están atentos. Lo veo en internet todo el tiempo, buscando con quién desahogarse, yo entiendo. Soy el que censuran en la radio, también soy el que acusan por plagio. Pero cuando estoy en el escenario, las chicas me ofrecen frascos con sus ovarios. Yo no me puse de moda, lo que pasa es que antes no sonaba toda hora. Ahora llaman todos a las emisoras a pedir mis canciones, lo siento, no es payola. Ya no estoy pegado, ahora estoy quemado. Okay, échale la culpa a ti. Ya no sé ni qué inventarme, estoy desesperado. Hey, échale la culpa a ti. Porque todos usan lentes, ¿qué fue lo que pasó? Hey, échale la culpa a ti. Porque todo el mundo se sabe, por lo menos yo. Okay, échale la culpa a ti. Se calienta, quítate la ropa. ¿Cómo vienen a cerrarme la boca? Si Juan es el batero y Shakira está loca. Otro juego de palabras. Si me malinterpretan, pido la palabra. ¿Qué sabes tú de figura literaria? Si eres un artista que ni terminó primaria. Si no me la sé, me la invento. Las flacas tiran huesos y los perros contentos. Si hay fugas, pues llamen a plomero. Vamos, quítate esa gafa que yo la puse primero. A tu papi no le gusta, le duele el corazón. Hey, échale la culpa a ti. 9 meses de embarazo después de la excursión. Hey, échale la culpa a ti. Tengo un trago en la cabeza, debí usar condón. Hey, échale la culpa a ti. No creo que haya polémica después de esta canción. Hey, échale la culpa a Jiggy. Yo no busco al público, es el a mí. No es mi culpa que tu hijo escuche GKT. Ahora soy el culpable y tengo a unos bobos diciendo que soy un fraude. Yo crecí viendo a Tony Montana, mientras tú creciste viendo a Hannah Montana. No te atrevas a retar a GK Drama con solo dos rimas que voy dejando en cama. Pero en verdad solo vine para rumbear, a que pases un buen rato con mi música en un bar. Y los que no dejan de criticar, sabes que soy tu papá. Bienvenido a Bienestar. Se perdió una plata de la Teletón. Okay, échale la culpa a ti.